El rotativo online surcoreano Minjok Ilbo publicó en su edición del día 14 un editorial exigiendo la eliminación de todos los vicios y la excarcelación de los presos de conciencia. El trabajo insistió que las autoridades deben castigar severamente a la camarilla de Park Geun-hye, que se hace enferma en la cárcel, eliminar de modo consecuente las depravaciones dejadas por ella y sus compinches y poner en libertad a todos los presos de conciencia.